lo duro. Tocando la mano derecha. Oye, yo he hecho un par de intros pa' un par de pana. Hacho, por hacerte un intro a ti, culón, cabrón. De hombre, cabrón, tengo esta ganas de llorar. Pero ¿sabes qué, cabrón? Contigo me voy a robar el show. Oye, de parte de los fanáticos, de parte de títeres de la calle, que son las personas que se viven todos los días cada cosa que yo interpreto. La gente que entienden, socio, que nosotros somos rosas que nacen del concreto. Nosotros somos fuego, agua, socio, y el piquete nadie nos los desviste, porque nosotros somos los que triunfamos donde el éxito no existe, donde ninguno de todos estos chorre cabrones se atreve a meter la mano y después se pasan hablando que en la calle se están matando. Les molesta saber que nosotros ponemos las reglas y las quitamos, y el que se la busque lo matamos. Y si no las buscamos nosotros, papi, pues nos morimos. Nosotros no nos quejamos. Nosotros sabemos para qué estamos puestos, papi. Por eso es que casi nunca lloramos. Lo pienso todos los días cuando salgo a mirar el mundo por la ventana. Ayer estaba aquí conmigo y hoy está en primera plana. Las reglas de la calle son reglas de la calle. Aquí la justicia no intercede. Nosotros nos encargaremos de seguir haciendo lo que se puede. De parte de los Bin Laden, el combo de la L y el combo de MR. Este intro de parte de Kendo, la mano derecha, con mucha humildad. Para culón, que descanses en paz. Te llevamos, cabrón. El Toa, paternalizar tu nombre. Ingenio, con los mejores. Genio, y yo sé Baby que Johnny, tu favorito. Cuando matan un ser querido, nadie sabe cuál es su destino. Cuando la muerte sorprende a la vida, ya no queda salida. Y yo sé que duele cuando matan un ser querido. Nadie sabe cuál es su destino. Cuando la muerte sorprende a la vida, ya no queda salida. Ey, gordito, descanse en paz. Llegó el momento del descanso eterno. Esto no es un adiós, sino hasta luego volveremos a vernos. Y sinceramente, fue un placer conocerte. Hay un sinnúmero de cosas que quisiera agradecerte. Hablando claro, siempre me apoyaste a seguir mi sueño. Me dijiste aquí que joderse y ponerle empeño. Nada viene fácil, dale pichón a los gusanos. No te desenfoques, que por ti yo me ensució la mano. Solo son recuerdos que retengo en mi mente. Tengo a tu nombre, lo voy a lograr y mi palabra la mantengo. Quizás mi corazón millones de cosas quiera decirte, pero no hay ni una palabra la cual pueda describir. Con esta me despido, amigo mío, que Dios te bendiga. Ahora me toca a mí representar hasta que Dios decida. Cati Record, le cora, te llevaré mi manito. Conocí bien tu propósito, gracias por tu granito. Oye, mata, hay un minuto en el día que te pone medio bruto y te confía. Se te olvida que hay problema, por eso siempre ando con 40, pero volviste que jodienda. Ahora siento que te debo, te lo juro. Tantas cosas que me diste, lo primero fue mi vida. Cuando hiciste lo que hiciste y me dijiste, te guillaste, escucha el tema para el loco. Menos mal que quieres ser cantante, cuenta con mi apoyo. Invertiste en mi carrera, en mi sueño de cantante. Por ti culo los palcos, ahora suenan hasta el martes. Y creaste una unión entre bandos que no se hablaban, que por cosas del pasado y la guerra pues se odiaban. A tu hermana cabrón, se me paran todos los pueblos. Amanecía todos los días, la doctora. Seguir viviendo como más pana, mío sigo enterrando. Veo su madre llorando y yo con los muchachos en el barrio de esto estaba hablando. Uno detrás otro se han ido. Y ya no voy a seguir, te voy a hablar claro y esto se acabó y punto. No quiero más seguir enterrando difuntos. Es lo que tú siempre me decías. Farro, tú y Jenny, baby, son los que ahora van para arriba. También me acuerdo de los jangueos y los vacilones. Y aunque descanses en paz, te quiero con cojones. Uno, papi. Te quiero con cojones. Te quiero con cojones. Tú me enseñaste a ver mis sueños. Con los pies sobre la tierra. A no quitarme, a seguir hacia adelante. Te lo agradezco. Gracias a ti puse mi empeño. Y lo digo aunque no lo crean. Ya me hace falta, es muy difícil olvidarte. No puedo hacerlo. Gordo, gracias por lo de los pesos dentro de la vasija. Y por lo que sigue en la música y trabaja pa' tus hijas. Si te fijas, hay un millón de piedras en el camino. Ten cuidado con quien te pasa y con la mujer que tú elijas. Sabandija, se te acercarán y puede que se manden. Pero tú me enseñaste a escanearlo con los ojos grandes. Míralos de arriba abajo y salúdalos fuertemente. Y ten cuidado porque aquí en la tierra la envidia se expande. Gordo, te despido con un fuerte dolor en el corazón. Tienes razón si te arrepientes. frente a tiempo Dios te da perdón, en mi opinión. No quiero que juzguen tu condición, pues a pesar de todo poco conocen tu situación. Los sufrimientos que has tenido y las cosas que has vivido, tantas cosas que has ganado y muchas cosas que has perdido. Los amigos, personas cercanas y hasta familiares saben que sufro por ti, pero no saben que tú has sufrido. Tal vez yo tenga el don de redactar en lo que escribo escenas que a diario pasan en donde yo vivo, pero nunca imaginé que cantaría en tu memoria. Ayer estabas presente, ahora paso a ser historia. Dime tú cómo me inspiro, se me tranca hasta el buche, pero tal vez en la gloria hay un lugar donde tú escuches. Te diría para mí que fuiste muy injusto, nunca hubo despedida y se consume en un minuto. Ahora todos tus recuerdos los guardo en un portafolio. Tú decías que la vida se trata de un monopolio. Hoy estoy muy arriba y si caigo me levanto. Tú dedícate a cantar que de problemas yo me encargo. Ahí yo me asustaba, pero no es de cobardía, es que siempre me negaba a que te llegara el día y que todos los ocultos celebraran tu partida. Y aunque me comprometa, estarás en nuestras vidas. Se fue la vida, amigo, se fue. Tranquilo, mi hermano, ya vuela, que un día yo te veré, yeah. Se fue la vida, mi amigo, se fue. Tranquilo, mi hermano, ya vuela, que algún día yo te veré, yeah. Sentía que las horas se me agotaban. Mi madre me contaba que con dientes soñaba. Oh, no. Sentía que las horas se me agotaban. Mi madre me contaba que con dientes soñaba. Sigan pa'lante, que desde aquí los acompañaré. En los caminos y trayectos ahí siempre estaré. Ahora no tengo que cuidarme de la cara, ni se escuchan disparos en la madrugada. Descanso en paz, ténganme presente aunque esté lejos, y sigan representando al corillo de Castillo Record. En sus corazones ténganme presente. Esto es un hasta luego, nos volveremos a ver. Genio, baby, Johnny, sigan la línea, no se desenfoquen. Tengan cuidado en donde su ladrillo coloque. Deja recuerdo quien se va y tú no te has ido. Pa' dejar recuerdo, sigues en corazones de familiares y amigos cuerdos. Colegas que van al fuego, que dejo en anónimos porque tú sabes quiénes son. Descanse la paz del Señor, protege y da bendición. Que yo quisiera dar palabras de aliento a una madre que se ahoga en sufrimiento porque su hijo va rumbo al tercer cielo. Como cualquiera diría, yo prefiero verlo preso que en una caja muerto. Pero así es la vida, el destino del ser humano. No toca tarde o temprano, pero lo tuyo así, tan apresurado. Para todo fue un impacto, de primer impacto, solo por tu posición. Pero como dice el baby, no juzgo en tu condición. Entré en razón después de varios días, el que ya no volverías, gordo. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Duele contar los amigos que se han ido, unos por accidente, otros mueren a tiros. Y duele ver cómo te cambian por llenarse los bolsillos. Aquí hasta los hermanos se traicionan por amigos. Y duele ver cómo te cambian por Fendi y por el corillo. Y duele ver. Tú me enseñaste a ver mi sueño, con los pies sobre la tierra, a no quitarme, a seguir hacia adelante, te lo agradezco. Gracias a ti puse mi empeño, y lo digo aunque no lo creas. Ya me haces falta, es muy difícil olvidarte, no puedo hacerlo. Errao el Toa, seguimos controlando esta pendeja, los dueños del área metro por ahí para abajo, papi. Maco, ¿oíste, papi? Pulón, tranquilo que nosotros seguimos en esto y vamos a dar bien duro. Y vamos a llegar a donde nadie ha llegado. Díselo, Pepo, la T. Díselo, Wii o Phantom, hey. Ajá. High Class Family. Tele 2. Los mutantes, Vika. Mala pauta. Henny, Baby, Johnny. Coco. ¿Sabes? y los palcos, los dueños del área metro. Cuál domina el Cati Record con los Red. Ajá. Y le queremos dar gracias, okay, a todos estos artistas que dieron presente. Los Duro Inquendo, la mano derecha. Little Wiza, Omar el Caballo Negro. Farruko, el talento del bloque. Alto el Arquitecto. Leroy. Y Ande Kid Capo. Y DJ Luyan, el Rabito de Oro. Y en la fucking pista, Boss. Tú sabes, Boss. Que descansen en paz. El Cati Record.